Voy a reblagao en macho, camín del monte a les vaques. Como los hartos son largos, van raspeándome les pates. Como rusian les culiebres y los lagartos en matu, cuando sienten les pataes, van a meterse al furacu. Voy subiendo canto arriba, espantando los tabanes. Ay, cómo presta metese debaixo les castañales. Y este macho nunca mina, y tan vago como el amo. Meto y unos verdionazos con una varada blanu. Los praos son xaratales y faense monte. Escucha la sotona, ya no suena el cencerro de les vaques nel carrascal. Nun hai bares de hierba, nai de roza al felecho, nin los matos. Oye un bardial. Topaba les vaques, nun sepa onde mosquearon. Tarán meties pela mata, voltearon palo ayerano. Escuchando los cencerros que sonaban el falleru, después de mucho buscales, atopeles nel regué. Escucha la sombra.